Entonces, pues ya se conocen porque hay un estudio previo. Nosotros ahorita lo que empezaron a hacer ustedes, el organigrama, las descripciones de puesto, unas entrevistas, digamos, todo eso es para conocernos, ¿sí? Y poco a poco irnos metiendo en lo que es el sistema, porque no podemos llegar de sopetón, ¿sí? No podemos llegar de cero y ya intentar, ah, sí, yo soy el bueno, voy aquí a hacer los sistemas y pues, a ver qué quieres, ¿no? Y lo empezamos a programar. Antiguamente así se hacía, ¿sí? Y de hecho hay una metodología de sistemas que nosotros no vamos a ver en este curso, que así funciona. ¿Qué quiere decir? Que casi casi se siente un programador con un usuario y se ponen a programar, ¿eh? No pasan por todas estas etapas, ¿sí? Claro que el programador o el desarrollador la idea es que tenga mucha experiencia y que el usuario sea el mejor usuario del sistema y pueda tomar decisiones. Pero bueno, necesario en otro costal. En la recopilación de necesidades, como su nombre lo dice, nosotros debemos de detectar, primero definir bien qué sistema vamos a hacer. Por eso les pedí ahí una descripción. Y también debemos de detectar qué es lo que quiere la gente, ¿sí? Qué es lo que quieren los diferentes involucrados del sistema. Por eso aquí dice que debemos de comprender los procesos de negocio, sobre todo los que se van a rediseñar, ¿sí? O los que se van a programar o los que se van a desarrollar. Pero no quiere decir que no debamos comprender otros. Los que les debemos de prestar más atención son los que vamos a desarrollar, pero debemos de comprender otros. ¿Qué más? Saber el vocabulario del negocio y vamos a obtener un diagrama de actividades de los procesos importantes. De hecho, el diagrama de actividades es así como que nuestra... una de las herramientas más usadas, ¿sí? Porque casi casi en cada etapa vamos a tener un diagrama de actividades, y un diagrama de actividades, y un diagrama de actividades, y un diagrama de actividades casi casi en cada etapa. Entonces, de hecho, ahorita la sesión que sigue vamos a tocar cómo se ataca el proceso de negocio. ¿Qué más? Debemos comprender las entidades del proceso de cliente, o sea, quién interviene y cómo interviene, y vamos a generar una especie de un diagrama de clases o algo así, ¿no? Debemos definir, por ejemplo, los documentos. Los documentos siempre son parte importante, sobre todo cuando estamos hablando de sistemas de información. Ya creo que ya se los había comentado, la sustancia va en los documentos, ¿sí? Posiblemente tengamos que crear nuevos documentos. Muchas veces se te ocurre. O algunos documentos existentes también ocurre que los automatizamos. No sé si ustedes han escuchado hablar de sistemas de flujo de información. Actualmente uno de los más conocidos es como lo maneja Outlook. ¿Sí? En un sistema de flujo de información que hace, por ejemplo, en lugar de que yo, la idea, el concepto es, por ejemplo, yo agarro y hago una nota de venta y normalmente la imprimo. Y se la doy al cliente y se la mando al almacén y va a salir este producto. La idea es que no lo imprimas, sino que el sistema genere una nota de venta. Y que esa nota de venta se vaya con la persona que la va a autorizar. Y que una vez que esa persona la autoriza, a lo mejor descargue en automático de los inventarios. La idea es que todo ocurra a través del sistema. En realidad me ha tocado ver pocas compañías que lo implementan al 100%. Así es. Eso sería un flujo de información, un flujo de datos, exactamente. En el caso, bueno, es que a lo mejor tú estás hablando de algo que para el resto de nosotros puede ser desconocido, pero sí muchas veces las vacaciones ya no sale papel. Tú agarras y solicitas las vacaciones, van con recursos humanos genera a su vez un documento en automático, ellos dicen, sí tiene derecho a vacaciones, ¿no? Ya trabajó, a lo mejor hay por ahí ciertas políticas, ya trabajó con nosotros un año, tiene derecho a 10 días de vacaciones y está pidiendo 4. Perfecto, está en tiempo, está todo bien. Pero ahora bien, su jefe autorizará, entonces yo reciben la solicitud y automáticamente, como si fuera un correo electrónico, dicen, sí, yo se autorizo, pero se va con su jefe. Y su jefe recibe otro documento electrónico donde dice, ah, sí, las autorizo. Y al final, al involucrado que pide las vacaciones, le llega una notificación, sí, estás autorizado. ¿Sí? También, les digo, depende mucho de la organización. Hay organizaciones que a pesar de que pueden implementar eso, lo siguen llevando a papel, ¿eh? Y es muchas veces una negociación con el jefe, sobre todo en México. ¿Usted también quiere que mucho más seguro tener los archivos en papel? Pues, si no, dime el caso de UNITEC, que me pidió imprimir todos los exámenes. Sí, o sea, ustedes... Ah, ustedes ya contestaron un cuestionario, ¿verdad? ¿Quién vino? Mariano, tú no lo contestaste, ¿o sí? Omar, sí. ¿Tú? Ya lo terminé. Pero sí lo empezaste. No, ya no. Pero sí lo empezaste, contestaste una o dos, ¿no? Entonces, Omar fue el único. Entonces, así son los exámenes. Por eso también es mi interés de que hagan los cuestionarios, para que cuando esté el examen fue así. Y exactamente eso ocurrió, que todos los exámenes fueron electrónicos. Al momento dio las respuestas. Hubo algunas diferencias, pero fueron al momento. Oiga, profesor, sobre todo, muchos fueron faltas de ortografía. Oiga, profesor, es que yo puse, no sé, bueno, no fue ese error, pero pusieron diseño con C. Y el sistema me marcó error. Ah, pues sí, porque era con S. Entonces tomamos nota y lo corregimos. Entonces al momento se hizo todo, pero después la UNITEC requiere los documentos también en papel. En papel y firmados. ¿Sí? Entonces sí, muchas veces eso ocurre. Pero bueno, eso es parte de de la idea de flujo de documentos. ¿Qué más? Otra cosa que debemos de considerar, aunque a lo mejor en nuestro caso práctico no se va a presentar, es que hay lo que se llama sistemas cooperativos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En los proyectos grandes, a lo mejor tú estás trabajando nada más con el sistema de nómina, pero otro grupo está trabajando con el sistema de contabilidad y otro grupo está trabajando con el sistema de producción y deben de echarlos a andar todos juntos. ¿Sí? Les digo, es una experiencia interesante, pero pues muchas veces a lo mejor en tu carrera profesional no te toca ver. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque necesitas trabajar o para una empresa consultora muy grande o en un área de sistemas que todavía no hagan los sistemas ellos, que son raros, y te toque participar en un proyecto grande, ¿sí? Donde intervienen 40, 50 personas por lo menos. Sí, pero si no, normalmente los proyectos serán pequeños, a lo mejor modificación de algunos sistemas o desarrollo de algún pequeño sistema que no abarque tanto, ¿no? ¿Qué más? Empezamos a generar diferentes tipos de diagramas, esto es lo importante, y empezamos a tener sesiones, ¿sí? Que dice aquí en la primera lámina de esta página, dice que tenemos las Joint Application Development, ¿sí? Primera sesión, JAD. ¿Sí? Como les decía, aquí es mucho de conocimiento, ¿no? Se tienen sesiones de desarrollo. Se procura que esas sesiones de desarrollo sean cortas, ¿sí? Sobre todo cortas por México, ¿no? ¿En México no les ha tocado participar en alguna junta? Normalmente se extienden, y ves como que no le tienes fin, y todos empiezan a platicar de todo, se divaga mucho, ¿sí? Entonces, sobre todo en México, se procura que esas juntas sean muy rápidas, se pone tiempo, ¿sabes qué? 15 minutos. Puede que sean diarias, al inicio de la mañana 15 minutos, y lo único que tiene que decir cada uno es, si va en planes, ok, voy en planes. Si no va en planes, ¿por qué no va en planes? Sí, o sea, pero rapidísimo, 15 minutos, y muchas veces se recomienda que ni siquiera sea, vamos a sentarnos, ¿no? Sino que sea de pie, todos de pie, cara a cara, yo esto. Ah, ok, los jefes de proyecto o el que lleve la coordinación del proyecto está enterado y se van. En México es muy difícil. Otra vez. ¿Por qué? Pues porque no falta el que, vamos a llegar con el cafecito. Sí, para la próxima, para mañana a ti te tocan las donas. El viernes es el cumpleaños de tal y a ti te vamos a organizarnos para el pastel. Eso es muy típico en México. Ya se acerca el 15 de septiembre, nos vamos a organizar para que en la reunión traigamos carnitas y nos echemos una taquiza. Eso parece que no pasa, pero en México sí pasa. Sí. No, creo que les había dicho, no en todos los países latinos pasa. ¿Sí? Por ejemplo, en Brasil lo que me tocó trabajar no pasa. Sí, son muy europeas su forma de trabajo. en Colombia más o menos no pasa tanto, pero pues pasa, y entonces pues por eso se recomienda. ¿Qué más? Se supone que al final de esta etapa, aunque no hay que verlas, no hay que verlas como que una va detrás de otra, nos podemos regresar libremente. Se presentan unos primeros resultados al cliente. Una vez más, los resultados deben de estar totalmente apoyados en los entregables que vamos a trabajar, porque los entregables son nuestro papel de trabajo y al final de cuentas es para dárselos al cliente. Ya después pasamos a la etapa de análisis. ¿Cómo que se imaginan que es análisis? Mariano, ¿qué se hace diferente en análisis que no se hace en recopilación? ¿Tú qué crees? ¿Sí se acuerdan como qué es análisis? Israel, Cintia. Es la receptiva de información. Después que recopilaste todos los datos, es como que te está dando un sentido todo lo que recopilaste, saber quiénes van a hacer la función, qué va a hacer cada cosa, qué te puede ayudar, es ver todos los aspectos a favor y en contra que tienen más de nada. Sí, es mucho ordenarla, clasificarla, organizarla. No se puede perder que ya internamente estás haciendo cosas de diseño. Sí, internamente a lo mejor dices, si participaste, si has participado en varios proyectos, dices, es que este problema que yo ya vi que tienen aquí, lo podemos resolver así. Internamente lo dices, aunque siempre es bueno pues procurar separarte un poco. ¿Sí? En la fase de análisis, como dicen, ya vamos, a lo mejor nos pidieron por ahí muchos requerimientos, aquí ya vamos a ordenarlos. ¿Sí? Les vamos a dar prioridades o se van a rechazar. ¿Sí? Todavía no estamos diseñando, simplemente estamos viendo qué de lo que nos pidieron es válido. Posiblemente muchas veces lo tengamos que cotejar. ¿Qué quiere decir? Ir con un gerente y decirle, oiga, gerente, esto que me pidieron es cierto o no es cierto. O ir con un director, esto que nos están pidiendo es cierto o no es cierto. Hay algunas cosas que se caen por su propio peso, ¿sí? Sobre todo cosas muy operativas del sistema. Oye, es que yo hago 20 copias y tú como muchas veces lo que ocurre es que pues, él hace 20 copias, el procedimiento dice que haga 20 copias y él sigue haciendo 20 copias desde hace 10 años, ¿no? Pero resulta que tú al estarles preguntando a todos ya con detalle, pues resulta que por ahí 10 de esas copias ni las archivan, las tiran a la basura, ¿no? Y te dicen, no, pues es que esas copias, ¿para qué las quiero? Entonces hay cosas normalmente muy evidentes, pero habrá otras cosas que no tanto, ¿no? Sí, un manejo de inventarios, por ejemplo, nosotros con lo que nos enfrentamos en una compañía hacían motores. Mucho del motor está hecho con aluminio, sí, porque es ligero y su alta resistencia a la temperatura. Y entonces ahí fue donde nos enteramos que ellos tenían un problema muy fuerte con aluminio y que teníamos que verlo. ¿Por qué? Porque en México no hay aluminio. En México no hay aluminio, no hay minas de aluminio en México. No tenemos fuentes de aluminio. Entonces todo el aluminio que hay es importado y entonces por eso es que se recicla. ¿De dónde? Pues mucho de las latas. Entonces, para ellos constituía un punto importante que, de hecho, no lo tenían automatizado el ver sus niveles de aluminio. Casi todo era, pues, al tanteo. Es que para la próxima, estamos haciendo los autos para invierno y necesitamos una o dos toneladas más. Pero no había en realidad una estadística real. Entonces, ese tipo de requerimientos es más difícil de verlos y es más difícil de que te los autoricen. ¿Sí? Hay diferentes vertientes para hacerlo. Como consultor, a lo mejor eres un consultor que desarrolla y perteneces a una empresa consultora que su fuerte es hacer sistemas. Entonces, no hay ningún problema. Tú le vas a hacer una solución acorde a las necesidades del cliente. Pero a lo mejor tú eres representante de un ERP, ¿sí recuerdan el tipo ERP? Lo vimos en los tipos de sistemas, ¿sí? es el Enterprise Resource Planning. ¿Sí? El ERP, su característica es que automatiza todas las operaciones de una empresa, digámoslo así. Entonces ve la conexión de contabilidad con ¿cómo se llama? Con recursos humanos, con producción, y ve cómo se conectan todos los sistemas. Entonces, si eres consultor de ese tipo, tú lo que ya vas viendo no es, dices, sí, es que me están pidiendo algo, pero yo sé que el sistema no lo hace. Entonces ya vas pensando en cómo puedes satisfacer eso y cómo se va a poder hacer. Porque normalmente pues un ERP hace las cosas de una manera, tú tienes ciertos parámetros que puedes cambiar, pero no es tan amplio el margen. Depende mucho del ERP que se maneje. Por ejemplo, uno de los que no es muy amplio el margen es SAP. Sí, o sea, no puedes moverle, meterle mucho mano a SAP. Sí. Sí es parametrizable, pero no le puedes agregar nuevos módulos. Uno de los que sí le puedes agregar nuevos módulos es Oracle Financials. A ese sí le puedes agregar nuevos módulos. Y tiene sus pros y sus contras. A uno le agregas más módulos, pues lo puedes adaptar más a las necesidades de la empresa. Contra, que te estás metiendo con los datos de la base de datos. Y meterte con los datos de una base de datos que está pensada para hacer una cosa, decir, le voy a agregar un campo, puede repercutir en los tiempos de respuesta y le puedes pegar a todos los sistemas sin tú darte cuenta. ¿Sí? Entonces, esa es la contra. La contra de SAP es que no le puedes meter muchos módulos, pero la ventaja es que al no poderle meter muchos módulos, los datos están ahí bien amarrados y difícilmente te va a dar un problema. No vas a ocurrir con que, ay, este módulo de hasta allá no funciona porque moví algo de hasta acá, ¿no? Y no supe cómo se lo moví, porque no puedes. Sí, entonces es muy sólido. Como nosotros hacíamos mucho la analogía que SAP es un software alemán, entonces pues es como los alemanes, o sea, es cuadrado, es robusto, sí, soporta muchas cosas, pero tiene un método para trabajar y difícilmente lo va a cambiar, sí. Bueno, entonces eso es lo que uno ve en análisis. Y nosotros empezamos ahí en análisis, uno de los diagramas que vamos a ver, ustedes hicieron por ahí una pruebita donde fue nada más para soltar mano en la diagramación, que vimos algo así como casos de uso. ¿Sí? Ese es nuestro diagrama importante. Todo lo que nosotros hagamos, la idea es proyectárselo al usuario principal del sistema y que lo entienda. Uno de los problemas que tenemos, sobre todo en el área de sistemas, es que, bueno, todas las licenciaturas, todas las carreras tienen el mismo problema. Tenemos un lenguaje y una forma de comunicar lo que tenemos dentro de un sistema. ¿Sí? O sea, nosotros nos manejamos mucho por bits y bytes, nombres de programas, marcas de computadoras, y tenemos un lenguaje propio para describir eso. Pero el problema con nuestros usuarios es que como dependen mucho de nosotros, ellos esperan que nosotros nos traslademos a su lenguaje, ¿sí? Cosa que a otras carreras normalmente no se lo piden. O sea, no le piden a un médico que traslade sus términos médicos a un lenguaje entendible, ¿no? Tú llegas con un médico y te empieza a decir, ah, no, es que sí, que tiene el hematoma y que tiene esto, y que una erupción en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Tiene la epidermis. Y se empiezan a hablar así y no les entiendes nada. Y la gente lo asume como normal. Igual vas con un abogado y le entiendes el 10% de lo que habla. ¿Sí? Y de pronto tú le entendiste según tú dos, tres palabras, pero son términos legales que no significan necesariamente lo que tú entendiste. Pero a nosotros, los de sistemas, siempre nos van a pedir que lo que hablemos lo puedan entender. Eso es un hecho. Y se van a quejar de que somos muy técnicos para hablar. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha tocado, pero es frecuente que nos lo digan. Pero tenemos la otra parte. Si no somos técnicos para hablar y no tenemos el léxico adecuado, cuando nos integremos a un equipo de trabajo de sistemas, lo que nos va a ocurrir es que nos van a despreciar. ¿Sí? Por ejemplo, te pueden agarrar y decir los de sistemas, ah, sí, es que tienes el buffer muy pequeño. ¿Qué quiere decir con el buffer pequeño? O sea, sí que lo que te están diciendo lo entiendes no lo entiendes muy bien. ¿Sí? Por eso, como que tu capacidad de almacenamiento, como que la cantidad de datos que puedes recibir no es la adecuada. Tu buffer es muy pequeño y recibes y entiendes poco. ¿Sí? Entonces, ese término de bromas o de léxico, tenemos que saberlo, porque si no, no nos vamos a integrar. Y sí, lo vamos adquiriendo. Sí, por eso es que muchas veces cuando yo, yo soy muy amigo de pasarles términos y... O sea, la nomenclatura tal como es, porque esa es la que se maneja. Esa es la que maneja hasta el día a día con la gente del sistema. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros vamos a hacer estos diagramas, pero el objetivo es que quien nos vea, los usuarios, los entiendan. Por eso es que ven que en los diagramas de casos de uso uno pone como una personita, ¿no? Uno pone una personita, ¿sí? Y esta personita hace algo. Ese es un caso de uso. ¿Sí? Y aquí adentro, pues va lo que hace, y aquí está quien lo recibe. ¿Sí? Esa es la idea de que sean unos diagramas así como que medio infantiles, porque se presta que el usuario mismo diga, ah, eso sí lo entiendo. ¿Sí? Como ya no me pusieron algo así como... ¿Sí? Y esperan que lo entienda, o me pusieron algo así, o me pusieron algo así. ¿Sí? Que a lo mejor en diagramas de flujo es algo que para nosotros queda entendible, para el usuario, ¿no? Ok, ¿qué más hacemos? Y aquí en el análisis es también donde definimos cómo se integran los sistemas. ¿Sí? O sea, aquí ya delimitamos bien qué sistemas trabajan con qué. Sí, decimos, recursos humanos, yo ya sé que recursos humanos le pasa cierta información a contabilidad. Y sé qué le pasa y por qué se lo pasa. Sé también que a lo mejor recursos humanos le pasa cierta información, o sea, que es a mercadotecnia. Y sé qué le pasa y por qué se lo pasa. Nosotros a lo mejor pues no vamos a llegar a eso de sistemas completos, ¿no? Pero sí nuestro pequeño sistema veremos qué es lo que hace y cómo lo hace. Mucho, como decía Mariano al principio, vamos a ver mucho como que cómo documentar un sistema. ¿Sí? Cómo documentar y cómo verlo y cómo poderlo plasmar y después que el resto de la gente lo pueda entender. Eso vamos a hacer en análisis. Ahora pasamos a lo que es, ahí se fue recopilación, vamos, análisis, y ahora vamos a diseño. En la parte de diseño, ya, a ver, ahora, ¿quién tiene por diseño? A ver, Israel. Después ya encuentro hacer la estructura del proyecto final. Sí. ¿Tú, Cintia? ¿Qué tienes por eso? Sí, muchas veces puede ser una mejora. Sí. Si ya tienen operando un sistema, nosotros debemos de planearlas mejor. Sí. ¿Alguna otra idea? Puede ser un nuevo sistema, inclusive el diseño. Sí, normalmente imagínense que nosotros tenemos un sistema, por decir algo, nosotros, los diagramas de actividades nos van a decir qué hace cada quien dentro de la organización. Yo les puse los diagramas de actividades, diagramas de flujo, nos van diciendo qué hace cada quien dentro de la organización. Nosotros eso lo vamos a ver en el análisis. Pero entonces nosotros vamos a hacer, por poner un ejemplo, vamos a tener un diagrama de flujo con tres casillitas y nosotros vamos a tener una lista de requerimientos. En el análisis, esa lista de requerimientos se va a estar aquí. Estos análisis. Aquí tengo los requerimientos. Nosotros no nos debemos de cerrar a que los requerimientos deban de ser todo resolverlo con un nuevo sistema o modificando el sistema anterior. Puede ser que con una nueva forma se resuelva, a lo mejor inclusive si depende de lo que estemos manejando, puede ser crear un nuevo puesto, puede ser fusionar un nuevo puesto, puede ser adquirir una nueva maquinaria, puede ser crear un nuevo documento, eliminar un documento, pueden ser muchas cosas, ¿sí? No nos debemos de cerrar a que todo debe de ser mediante el sistema. De hecho, muchas veces puede ser deseable que no sea con un sistema. Entonces nosotros tenemos el análisis, tenemos una serie de requerimientos que de alguna forma van a modificar. ¿Sí? Como les digo, puede ser que metamos una nueva actividad, puede ser que quitemos una, puede ser que pongamos un documento, puede ser que quitemos otro, puede ser que desaparezcamos un puesto, puede ser que aparezcamos otro. Y derivado de eso, vamos a tener un nuevo diagrama. ¿Sí? Ese nuevo diagrama debe de ser un modelo de nuestro sistema. Básicamente eso es. O sea, ya se lo vamos a presentar al usuario y el usuario nos va a decir, ah, sí, eso es lo que quiero. Sí, porque ahí se van a tomar muchas decisiones, como les digo, puede ser crear puestos nuevos. Sí, depende de lo que estemos analizando. Puede ser quitar puestos. Pues son muchas cosas que implican toma de decisiones que puede que no sea tan sencillo hacerlo. ¿Sí? Puedes llegar a eso. Sobre todo, mira, si no había un sistema que automatizara todas las operaciones, y parte de lo que tú estás diciendo es que se van a automatizar las operaciones, es casi evidente que requiere una reestructuración, que la va a requerir. ¿Y de quién van a depender? Pues del que conoce el sistema. Si tú dices, es que aquí hay que meter estos datos y allá nos va a dar tal información, pues a lo mejor esa cadena implica que dos o tres personas ya no van a tener que hacer algo. ¿Sí? Actualmente ya no es tan así. Hace todavía 10 años sí era muy así. Pero actualmente ya muchas empresas, de medianas a grandes, tienen mucho automatizado. Sí. Entonces, normalmente no anda por ahí, anda más bien en la información que te da la alta gerencia. Sí, puedes que tú que lo que tengas que automatizar sea poco, porque ya hay un sistema de información. Antes, pues sí llegabas y pues no había un sistema de información. Entonces, sí, muchas cosas las hacían a mano, pues implicaba eso. Otra cosa, vamos a tener, aparte de eso, que sería una especie de modelo del sistema, creo que les había mencionado que nosotros tenemos que diseñar datos, ¿sí? Datos. Cuando digo diseñar datos, nos estamos refiriendo a base de datos, ¿sí? Ese es un área específica que puede ser que al analista de sistemas no le toque ver. ¿Sí? Él va a proponer qué datos necesita, qué datos va a manejar, cuál es la información que va a generar. ¿Sí? Pero el diseño específico de la base de datos, normalmente el analista no lo hace. Porque para diseñar una base de datos se necesitan muchos fundamentos en matemáticas. Ustedes no han cursado base de datos, ¿verdad? pero sí. Y ahorita la estás llevando, pero mucho del diseño de la base de datos, cuando no sé si entras a las formas normales, o están nada más creando tablas o algo así. Entonces, implica mucho teoría de conjuntos, ¿sí? Tienes que hacer cosas como normalizar la base de datos. ¿Qué quiere decir? Hacer nuevas tablas o deshacer tablas, porque eso te va a hacer más rápido una consulta, te va a hacer más rápida una actualización. Básicamente esa es la idea. Que tú, si metes un dato, pues sea lo más rápido posible. Ocupe el menor espacio posible, que sea lo más óptimo. ¿Sí? Hay veces que para que sea más rápido vas a tener que generar muchas tablas. Y puede ser que eso no sea, no esté normalizado, pero bueno. Sí, o sea, puedes, tú ves dentro de la normalización que debes de cubrir ciertas reglas para diseñar una base de datos. Pero puede ser que al final, aunque tú viste todas las reglas de normalización y funcionan, pues a la hora que ya estás diseñando, tú dices, es que si le metemos una tablita aquí que no está normalizada, todo va a ser más rápido. Y pues se mete la tablita, ¿sí? Porque va a ser más rápido. Entonces, por eso es que esta área de datos es bien específica. Y normalmente el analista de sistemas no la ve. A lo mejor a ustedes, si son técnicos, les tocará estar aquí. Porque esto aquí ya se ve mucho de la interfase con el sistema operativo, los recursos que se manejan, los procesos, cómo se generan. Eso es lo que se ve. Diseñamos las dos cosas que el usuario ve así, palpables, ¿no? ¿Qué es lo importante para el usuario? Pues la interfase gráfica, ¿no? La GUI. En pocas palabras, pues las pantallas, ¿no? ¿Sí? Lo que le importa al usuario es si la pantalla donde va a capturar es entendible o no es entendible y si le va a dar lo que le va a dar, ¿no? Sí, eso le importa. ¿Sí? Y efectivamente aquí las diseñamos. No vamos a hacer los programas, pero en realidad ya es una base para nosotros para decir, ah, mira, ¿sabes qué? Es que esa pantalla va a requerir que tengamos esto y que el programa haga aquí y que el programa va allá y podemos enlazar y empezamos a ver algo de seguridades, ¿sí? ¿Qué es seguridades? Bueno, sí, esa pantalla debe de tener todo esto, pero a lo mejor los de recursos humanos no pueden ver esta parte o a lo mejor los de contabilidad no pueden ver esta parte o sí la pueden ver, pero no la pueden modificar, ¿sí? Sí, o sea, entonces empiezas ya a determinar ciertas seguridades para las pantallas, aunque todavía no del todo. ¿Qué otra cosa es importante? Pues los reportes. ¿Sí? Desde una auxiliar mayor, una póliza contable, un listado de nómina, todos esos reportes. Un estado de resultados, los diseñamos en papel con algunos ejemplos más o menos reales. Un error que se puede llegar a cometer es que tú diseñas pantallas o diseñas reportes y muchas veces tú los diseñas y no te das cuenta, tú dices, ah, pues vamos a poner un dato, ¿no? Entonces pones reporte, ah, pues Pepito Pérez, 1,000,000 pesos y nos compró un carrito de supermercado, ¿no? Pues, eso puede verse bien, dices, pues ya los llené los datos. Pero en realidad el usuario, pues lo que espera es ver datos suyos. En la medida en que vea datos suyos, él se adueña del sistema y dice, ese es mi sistema. Entonces normalmente se recomienda que todo esto lo generemos con datos reales, ¿sí? Nos tomamos algo que ya hagan ellos y decimos, ¿sabes qué? Aquí está un reporte que tú ya más o menos tienes, ah, pues yo te pongo ese reporte. A lo mejor les vamos a hacer algunas variaciones o pocas variaciones. Puede ser que en cierta medida hagamos una calca de un sistema ya existente, ¿sí? Debemos de tener en cuenta que es factible. Pero que el sistema existente normalmente se conocen como legacy systems, o sea, son ¿cómo se llaman? Sistemas heredados, se puede decir. Esos legacy systems, puede ser que ya lo quieran quitar, que nosotros estamos ahí, ya lo quieren quitar porque el equipo es viejo, porque la base de datos ya no tiene soporte, porque ya nadie lo conoce ni le pueden dar mantenimiento. ¿Sí? Eso muchas veces ocurre. O sea, tú tienes un sistema de nómina que sí funciona muy bien, pero los que lo hicieron ya no están. Sí, o sea, ya se fueron a otra compañía, ya están trabajando en otro lado y pues no hay quien te dé soporte. Y tú estás pues sostenido ahí con agujas porque nadie le puede meter mano. Entonces pues, tú quieres un nuevo sistema donde sí lo conozca la gente. Puede ser que esté hecho en una base de datos ya muy vieja, que tú sabes que el día de mañana puede ser que nadie te reemplace. ¿Sí? Entonces, bueno, puede haber muchas. Entonces pues, el sistema que hagas pues quizá una calca del anterior. ¿Qué más diseñamos? Le diseñamos datos y pantallas, reportes y diseñamos procesos. Sí, básicamente mucho del diseño es está por ahí. Bueno, y en menor medida, aunque es lo que a nosotros nos va a ver, ya diseñamos el sistema de información en sí. Los procesos es qué hace la gente o cómo se mueven los datos y la información alrededor del sistema. ¿Sí? Cuando nosotros decimos procesos, a lo mejor el sistema lo estamos viendo nada más como una caja negra. ¿Sí? No sabemos qué es lo que hace por dentro, pero de alguna forma lo hace. Cuando ya diseñamos en realidad el sistema de información que está dentro de la misma etapa de diseño, pero es ya casi lo último, ya vas definiendo más o menos qué programas vas a tener, algunas rutinas importantes. ¿Sí? Vamos a tener un cálculo de nómina. Y el cálculo de nómina se va a basar en la ley tal. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a tener el cálculo de un archivo de mayor y puede que tengas ahí las fórmulas de cómo se calcula. ¿Sí? Y empiezas a tener este tipo de cosas. Porque, bueno, una vez que tengamos nosotros el diseño es en papel. ¿Sí? ¿A qué se refiere en papel? A que normalmente no hacemos todo dentro de un sistema. Salvo que tengamos alguna herramienta que nos lo facilite. Sí, o sea, por ejemplo, hay muchas cosas, hay muchos frameworks, dependiendo del lenguaje de programación en el que vayamos a trabajar. Pocas veces tienes que definir el lenguaje de programación o la arquitectura de hardware y de software que se va a usar. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que normalmente el analista de sistemas no dice, es que vamos a tener un servidor de tales características. Sí, normalmente el usuario ya te marca una directriz. ¿Sí? Sí, a lo mejor se basan algo en los datos, tiempos de respuesta, y hacen por ahí su análisis y ven con el proveedor, ¿sí? Puede ser que tú des una recomendación, pero hasta ahí, o sea, tú estás por ahí limitado. En el software, en lo que es el software, puedes tener más libertad. Hay muchas herramientas para programar en el mercado, ¿sí? Y hay muchas formas de programar, entonces puedes tener más libertad, entre comillas, ¿sí? Puede ser que te digan, es que yo quiero que sea escalable, pues a lo mejor puedes hacer algo como una intranet, algún diseño web basado en ese tipo de tecnologías. O habrá el que te diga, no, pues es que yo quiero, ya te diga desde un principio, el desarrollo tiene que ser en Java. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la corporación lo dicta y así lo manda y debe de ser en Java y eso no hay vuelta de hoja. ¿Sí? Entonces ahí se puede uno enfrentar a muchas cosas. Pero ¿a qué vamos? Nosotros tenemos ahí tenemos que definir pantallas, reportes y procesos. Muchas veces, dependiendo de ese lenguaje de programación que esté escogido, nos da facilidades para diseñar pantallas. Por ejemplo, caso específico, herramientas como Visual Basic. ¿Ustedes están programando Visual Basic? Entonces Visual Basic se presta mucho a que sin que tú hagas código, pues diseñes una pantalla. Entonces ya tienes ahí la pantalla, fue más fácil que hacerlo, no sé, en presentaciones, en un Word, en un Excel, y ya tienes una pantalla que por por dentro no hace nada. Nada más están ahí los botones, las cajas de texto y lo que va a funcionar. Java tiene este frameworks, que es un, ¿sí saben lo que es un framework? ¿Sí? Es un framework, es muchas veces digamos como Java en esencia es modo texto. ¿Sí saben qué es modo texto? Sí. Sí, es línea de comando tal cual, ¿sí? Ya entraron a sistemas operativos tú ya. ¿No? ¿No lo has cursado? ¿Sistemas operativos tú no? ¿Tú ya? Mariana. ¿Tampoco? Bueno, entonces ahí verían lo que es este línea de comando, se ve para arriba y para abajo. Pero el chiste es que Java, en esencia, no tiene interfase gráfica. ¿Sí? Pero tiene una serie de bibliotecas que se le pueden añadir que te dan la interfase gráfica. Un framework es un programa que va arriba del lenguaje que tiene toda esa serie de bibliotecas y que te da herramientas para programar más rápido. Básicamente esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea de un framework. Hay muchos en el mercado, algunos gratuitos, otros no. Y entonces el framework ya te da la facilidad, te dice, ¿sabes qué? Voy a programar en Java. Entonces lo mismo, tú agarras, haces una pantalla, acomodas tus botones, haces un reporte, acomodas algunos datos ahí, aunque en realidad detrás no tenga código. Eso es válido cuando estamos diseñando, ¿sí? Porque ya nos definieron el lenguaje, ¿no? Que está dado. Bueno, eso es lo que vemos en el diseño. Ya toqué un poco lo que sigue. Pasamos al desarrollo. A ver, como dice aquí en el desarrollo es básicamente la programación. Nosotros vamos a programar y vamos a probar. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a programar, vamos a probar y vamos a comunicarnos con los demás. Primero vamos a hacer una especie de, bueno, no una especie, se llaman pruebas unitarias. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor yo estoy haciendo dos, tres programas del sistema, yo pruebo esos dos, tres programas y me aseguro de que funcionen bien. ¿Sí? Que los datos, como deben de entrar, den los resultados adecuados. Pero ya después tengo que hacer las pruebas de interfaces. ¿Qué quiere decir? Que esas pruebas unitarias, a lo mejor yo simulé datos, ¿sí? Que iban a ser parte de un proceso. Pero ahora ya me tengo que conectar con el sistema, que si me pasa los datos, entonces recibo datos reales. ¿Sí? Ya son las pruebas completas, pruebas de interfase, pruebas de los módulos. Eso es lo que hago. Aquí el desarrollo sigue muchas veces sus propias directrices. ¿Sí? En el desarrollo, a ver qué dicen, son baterías de pruebas. Sí, o sea, tú tienes que hacer pruebas a lo mejor ya acomodado a lo que te está pidiendo el usuario. Sí, el usuario te pide las cosas de cierta forma y tienes que acomodarse a sus pruebas. También muchas veces para el desarrollo tiene su propia metodología. Quien ha trabajado... Ah, bueno, tú dices que te ha tocado ver, ¿no? Que las autorizaciones. Sí. Ah, pues a ti te ha tocado ver. Cuéntanos cómo es más o menos ahí donde tú trabajas. Para que se autorice un cambio. Pasan por mil áreas. La primera pasa desde el analista de la misma área, el líder de proyectos que lleva el cambio, el gerente tiene que estar con el director de su propia área y ya el pedido que está bueno del director. Y bueno, entonces solamente incluye su área, si incluye más áreas, tienen que pasar por varias cosas. No te lleva una semana, te puede llevar un mes, dependiendo del tamaño del cambio. Sí, entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que requiere mucha, ¿cómo se llama? Aquí el papeleo para el desarrollo puede ser grande, dependiendo mucho de la empresa, o puede ser pequeño. Normalmente el desarrollo, como pues todavía no es algo liberado, los controles no son tantos. Pero sí, muchas veces ya se hace, lo hacen compañías externas a la original. ¿Qué quiere decir? Yo trabajo para Comercial Mexicana, quien me va a hacer este sistema no va a ser alguien de casa, va a ser alguien de fuera. Entonces, es importante determinar, es que van a hacer 100 programas de tal magnitud. Entonces, de pronto, el consultor o el externo se da cuenta que con 100 programas no sale y que necesita 10 más. Y entonces, pues, que agarra y dice, pues, tienen que dar la autorización para esos 10 programas más. Entonces, sí, es una fase medio peleaguda, ¿sí? Aunque, en realidad, esta fase es, pues, de las bonitas porque, pues, estás viendo a tu hijo, ¿no? Sobre todo los que programan, pues, ahí es donde, en realidad, estás creando. Todo esto, pues hay a quien le gusta y hay a quien no le gusta. Aquí es mucho trato con gente. Sí, muchas veces convencimiento. Tú estás como experto en el área de análisis y diseño, tú puedes estar convencido de que esa es la solución. Pero ahora convence al usuario. Y muchas veces no tienes los elementos para convencerlo. Nada más a ti te parece, pero no sabes cómo convencerlo. Sí, entonces aquí se implica mucho trato con las personas. Aquí pues es donde ya el programador se puede encerrar. En otros países normalmente lo hacen personas diferentes. En México casi siempre lo hace la misma persona o el mismo grupo de personas desde aquí hasta acá. ¿Sí? En México normalmente el que gana menos es el que está aquí y estos ganan más. En otros países no es así. Muchas veces el que está aquí gana más que los que están acá. Sobre todo en Estados Unidos se da mucho, porque yo acostumbro escuchar este podcast de España, de donde más, de Portugal y de Brasil, y no, en ellos también tienen este problema. Se quejan mucho los que programan. Dicen, es que la labor de programación, dice, no está, antes sí estaba muy relacionada con esto, pero dice, ya no está tan relacionada con esto. Dice, y entonces si quieres ganar más, tienes que dedicar a esto, que no es lo tuyo, bueno, lo sabes, no es lo tuyo, y son áreas bien diferentes, o simplemente tan sencillo como esto, aquí tratas con gente, acá no. Así, es de drástico el asunto. Aquí te tienes que hablar de tú con la computadora. Acá no. Entonces son áreas diferentes. Pero bueno, ya una vez que pasamos al desarrollo, si se dan cuenta, me gasté no sé cuánto tiempo en este, un chorro de tiempo en este, un chorro de tiempo en este, y ya este lo enumeré así. Normalmente en un análisis y diseño de sistemas, a ti, en lo que te debes de gastar menos tiempo debe de ser en esto. Debes de estar bien amarrado en todas estas. Esta se hace con mucha calma hasta que surge esto. Si ya esta debe de ser una consecuencia. Si aquí tienes que pedir datos y no estás seguro de algo, es que algo de esto te estuvo mal. ¿Sí? Aquí ya debes de estar muy cierto de lo que existe. Y ya la última etapa, que nosotros no la vamos a ver muy a detalle, es muy difícil verla a detalle. La distribución. Y ya ahí depende mucho del sistema. La distribución, pues normalmente es pues se va a instalar de forma local. Hay sucursales. Pues, ¿cómo se va a capacitar? ¿Sí? Y otra vez volvemos a lo mejor muchas veces, si eso ocurre, normalmente el buen programador es muy difícil que sea buen capacitador. ¿Por qué? Pues porque su objetivo es estar con la computadora, ¿no? Esa es su razón de ser, programar muy bien. Entonces, de pronto, a la hora de la distribución, pues, ¿quién es el que mejor conoce lo que se hizo? Por acá, todos estos, y entonces pues ahí agarran y los meten a todos. ¿Y qué pasa si le picas una tecla acá? ¿Y qué pasa? Entonces aquí se planea todo esto. Claro, todo esto debe de ser consecuencia del diseño. Nosotros en el diseño y en el análisis ya nos dimos cuenta que es un sistema que involucra a 10 áreas, a 20 áreas, a 5 personas, a 2 personas. Ya sabemos a quién los involucrados. Entonces ya debemos ir midiendo al momento de llegar a la distribución a quiénes vamos a capacitar en cuántos grupos. ¿Sí? No debería de ser una sorpresa. Aunque muchas veces sí lo es. ¿Por qué? Porque trabajas con tiempos muy limitados en cada uno de estos. como sí les dije a ustedes, ¿no? Normalmente no hay tiempo para hacer las cosas una sola vez bien. Pero sí hay tiempo para modificarlas todas las veces que te salieron mal. ¿Sí? Entonces, aquí siempre vas con los tiempos muy limitados porque ya tenemos que terminar la fase de análisis y ya tenemos que terminar la fase de diseño. Entonces, no planeaste aquí cómo va a ser la capacitación, que es una de las partes importantes. Y si lo dejas al último, esa también ya me tocó, pues al último terminas tu sistema y dices, qué bien, mira, mi sistema está en esta PC y jala bien. Sí, nada más que hay que capacitar a 300 personas distribuidas en todo el país. Y ahora, ¿cómo las capacitas? ¿Ya planeaste eso? ¿Cuánta lana va a ser? Por ejemplo. Y eso me pasó, y dos veces. Pues por eso se los digo. ¿Quién lo va a usar? Y en ese momento te enteras. No, pues sí, es que tienes que capacitar a alguien en Ciudad Juárez. ¿Alguna vez, pero otra cosa es bien cierta? ¿Ustedes ya han programado? Sí, ya pasaron por programación, ya pasaste por programación, Cintia. Tú también. Entonces, tú en realidad aprendes a programar hasta que te surgen los problemas. ¿Sí? O sea, mientras el profesor te pone el ejemplo y te dice, a ver, pasa este código. Tú agarras y lo transcribes. Si todo funciona bien, ya, pasas al siguiente. Pero si te faltó un punto y coma, si le pusiste con mayúsculas en lugar de minúsculas, con minúsculas en lugar de mayúsculas, ahí empiezan los problemas. Y hasta ese momento te das cuenta que vas, aprendes de eso. ¿Sí? Si todo pasa transparente, pues no vas a aprender. Lo mismo ocurre. O sea, hasta que te empiezas a equivocar aquí, es que empiezas a aprender que pues eso no lo tienes que hacer. ¿Sí? Entonces, se debe de tener mucho cuidado quién va a capacitar, cuándo va a capacitar, cómo va a capacitar. Y dentro de eso, muchas planeaciones. ¿Sí? Se debe de preparar material de capacitación, debes de preparar salas de capacitación, si es mucha la gente, a qué horas, en dónde, si vas a capacitar a muchas personas. Imagínate que tú agarras y dices, ah, sí, vamos a suponer una capacitación pequeña. Nos vamos a tardar una semana en capacitar a 3 personas. Pues que a todo dar, ¿no? Fue una capacitación, digamos, pequeña. Tienes que capacitar a 3 personas para un sistema que insiste en implantarse una semana. Pero resulta que esos 3 con los que tú tienes que capacitar son los únicos que saben operar el sistema anterior. Te van a decir, pues una semana, ¿no? Son los únicos 3 que lo pueden operar. Entonces tienes que considerar todo eso. Por eso normalmente es un área aparte. Sí, en varios proyectos, en unos proyectos que me tocó participar, era responsabilidad del mismo. O sea, el que hacía el análisis, hacía el diseño, programaba y planeaba la capacitación. Pues era un caos, ¿no? Normalmente hay gente que la planea, que la está planeando por aparte y la empieza ya a planear desde el diseño. En proyectos grandes se maneja. ¿Perdón? Sí, hay compañías. Si ya es una compañía de mediana grande, de hecho tienen un área de capacitación, porque pues tienen que capacitar, no sé, en los riesgos de las operaciones, a los nuevos empleados les dan cursos de inducción o algo así. Entonces normalmente a esa área se le puede dejar. Ellos, aunque no conozcan muy bien el sistema, ya sí saben quién lo tiene más o menos que operar. Y dicen, entonces vamos a necesitar capacitar a estas personas. Y tienen los recursos y los contactos para hacerlo. Entonces, bueno, una parte es la capacitación y la otra es pues, dónde se va a implantar el sistema. Claro que ya es algo que se debió de haber visto acá. ¿En qué computadoras? ¿Cuántas computadoras? ¿De qué capacidad? ¿Cuántas licencias se van a comprar? ¿A quién se le van a comprar? Etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros como desarrolladores vamos a aprovechar el momento para un comercial. Nos conviene programar con software libre. ¿Sí? Nos conviene programar con software libre. ¿Por qué? Porque si tú tienes tu propia compañía, vamos a suponer que tú tienes una compañía y son 2 o 3, actualmente esas compañías poco a poco pueden ir creciendo, ¿no? Y yo las veo que es como que el futuro, ¿sí? Para los egresados de sistemas, porque es muy difícil que ya encajes en un área de sistemas. ¿sí? Normalmente puedes empezar tú teniendo tu propia compañía, tú solo o con otra persona te asocian y van haciendo sus pequeños desarrollos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tú agarras y le dices al cliente, ah, sí, mira, ahí te va, te voy a cobrar, ponle tú 30,000 pesos un desarrollo, ¿no? Lo vamos a tener en un mes. Pero resulta que de esos 30,000 pesos, 15,000 pesos son licencias. ¿Sí? Porque agarras y le dices, no, es que necesitamos el C# y necesitamos el Windows 2007 Server y necesitamos este otro. Y pues todos son programas propietarios. Entonces cuestan y pues ahí se te va, porque si de por sí una licencia de Windows es cara, una licencia de Windows Server es más cara. Sí, creo que es como 3 o 4 veces y ya llega a un límite y de ahí para adelante te cobran por usuario que se conecta. Y para que el usuario se pueda conectar al server necesita primero su licencia de Windows. Sí, o sea, necesitas pagar la licencia de Windows XP o del Windows que corresponda y del Windows del servidor. ¿Sí? Entonces, por eso muchos programadores independientes optan por programar en software libre. ¿Por qué? Porque pueden decir, ah, es que te instalo el servidor de Linux, es gratuito. Te programo esto, que es gratuito. Yo ocupo herramientas que son gratuitas. ¿Sí? Entonces ya tu margen de ganancia puede ser mayor, porque todo lo demás no te cuesta. Puedes dedicarte a la piratería y piratearlo, que como profesionales de la programación no nos conviene ni hacerlo ni fomentarlo, porque eso equivale a que nuestro trabajo no vale. Desde el momento en que nosotros decimos, ah, sí, pirateatelo, ¿no? Nos estamos pegando a nosotros mismos. Un programador no puede hacer eso. Una cosa es que por su propia decisión diga, por esto no voy a cobrar. ¿Sí? Bueno, ya después del comercial. ¿Qué más? Ah, sí, planeación, copias de seguridad, resumen. Y las conclusiones. Bueno, al final vienen algunos ejemplos de los que estuve, de los diversos diagramas, pero como conclusiones, ¿sí? El análisis, diseño y desarrollo de sistemas, para no dejar fuera el desarrollo, que es lo que a mí más me gusta. Es una actividad creativa, ¿sí? Creo que les había dicho, les había comentado, es una actividad creativa, se dice que es un estado de arte, porque en análisis y diseño que piensa una persona, muy probablemente va a ser diferente a lo que piensa otra persona, y los dos pueden dar resultados, ¿sí? No hay como que algo homogéneo, ¿sí? Con lo cual podamos nosotros trabajar. Una metodología, como la que les estoy poniendo desde un principio como grafo, lo que intenta, porque no es casi imposible conseguir, es que el resultado que obtengamos sea, pues, en tiempo y costo el planeado, ¿sí? Asegurarnos de que sea planeado. Y eso es lo que decía, ayuda a estructurar las actividades de un proyecto. Ayuda a que no se genere un caos en el análisis y diseño de sistemas, que cada quien sepa lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Eso es parte de la metodología. Por eso también se ha implementado mucho el manejo de entregables. O sea, cuando estás en tu primer proyecto, pues no los conoces, ¿no? Apenas te estás familiarizando. Pero ya cuando vas al segundo proyecto, pues ya conoces los entregables. Entonces dices, tengo que hacer esto, y sé que esos entregables me van a ir llevando al resultado final. De una forma, pues intenta acotarlo y pues corta un poco la inspiración, ¿sí? Como que sientes en un momento que tú eres nada más el encargado de llenar documentos. Pero bueno, es la mejor forma de que no se nos genere un caos. Grapho facilita el desarrollo de sistemas y fundamenta muchas de las actividades de análisis y diseño de sistemas, que es la metodología que vamos a usar. Bueno, acabamos el 4, que pensé que nunca lo íbamos a acabar. Sí, esos van a ir conformando nuestros entregables. Sí. Sí, se parecen mucho. O sea, es que en realidad El UML toma algunas, no es propio del análisis y diseño orientado a objetos, pero toma muchas cosas de ahí, porque pues son como que más, ¿cómo lo podríamos decir? Más accesibles para la para el ser humano, ¿sí? Sí, pues si tratamos de identificar un sistema de... Sí, una nomenclatura, algo que cualquiera lo pudiera ver y decir, ah, le entiendo, ¿sí? Sin necesidad de tanta cosa. Y que tú fueras con un analista de otro país y también lo entendiera. Bueno. Uy. No, fíjate que se me pasó. Nada más la primera salió con colores. Entonces, en esta sesión, la idea es intentar transmitirles qué es lo que se hace al empezar el análisis y diseño de sistemas para que ustedes lo puedan plasmar en sus entregables, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿qué es lo primero que ocurre? A lo mejor al analista de sistemas no le toca, pero una compañía agarra y contacta a una empresa consultora o contacta al área de sistemas y le dice, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un sistema, ¿sí? Quiero que me desarrolles algo. Entonces, hay una primera entrevista inicial, ¿sí? ¿Se acuerdan, pues, de la metáfora del columpio? Pues nos vamos a enfrentar contra un usuario que, pues, normalmente no sabe lo que quiere bien a bien. ¿Sí? Normalmente no lo sabe. Entonces, uno de nuestros primeros objetivos es poder aterrizar lo que él quiere de una forma clara, precisa y concisa. Por eso es que nosotros vamos a redactar un texto del caso, ¿sí? Si se recuerdan que es lo primero de los entregables, deben de redactar un texto del caso. Debe tener ideas concretas, objetivos alcanzables, ubicar un inicio y un propósito y englobar a los participantes. ¿Qué quiere decir? Que si va a ser el área de producción, el área de manufactura, los debe de mencionar de forma explícita. Así sabemos que van a trabajar ellos. Si la redacción es muy compleja, a lo mejor es algo que no se puede hacer, ¿sí? O sea, si no logramos que el usuario se baje hasta un nivel en el cual lo pueda definir, entonces nos podemos estar enfrentando un problema así de entrada. Si él no lo puede definir de forma concreta, a lo mejor no sabe lo que quiere. Y si nosotros intentamos definir de lo que quiere, pues nos estamos metiendo en un problema. Siempre debemos de tener en mente la metáfora del columpio, ¿no? Nosotros le vamos a definir algo que no es lo que él quiere, porque él no sabe lo que quiere. Y es muy difícil que nosotros intentemos trasladárselo, ¿no? Debe de englobar todas las necesidades, determinar un ámbito inicial de acción y poder incluir algunas medidas de rendimiento. ¿Qué son medidas de rendimiento? ¿Para cuándo se va a acabar? ¿Qué recursos puede requerir? ¿Cuántos programadores? Puede ahí poner, no piensan gastar más de 100,000 pesos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? Así, presentación. Nosotros, ¿con qué caso práctico voy a intentar trabajar durante estas sesiones? Tenemos la que es una empresa de farmacias que desea mejorar los tiempos de atención al cliente. ¿Sí? O sea, son muchas farmacias. No es una farmacéutica en sí. ¿Sí? Bueno, no sé si ustedes sepan, las farmacéuticas no venden de forma directa. Sí, o sea, normalmente son unos distribuidores que son grandes. Sí. Sí, o sea, tú no puedes agarrar y decir Bayer, por decir un nombre, no va y curte a las farmacias. ¿Sí? O Siva Yeji o Farmaton o todos esos, son farmacéuticas, se los hacen farmacéuticas. la farmacéutica no va y te vende a la farmacia. No es como el caso de la Bimbo o de la Coca. Sí, ella, o, bueno, la Coca no. La Coca también vende a través de distribuidores, no vende directo. Pero la Bimbo sí vende directo. ¿Sí? La Sabrita sí vende directo. Va a la tienda y ellos le venden. En el caso de las farmacéuticas, venden a través de grandes distribuidores. Entonces un distribuidor le compra varias farmacéuticas y ellos te venden ciertos productos a la farmacia ya de forma directa. ¿Sí? Entonces, por eso desean mejorar los tiempos de atención al cliente, poder controlar sus inventarios, registrar los movimientos en línea, evitar las pérdidas de producto y valorar de forma rápida las existencias. Si se dan cuenta, ahí ya están claro qué es lo que se quiere obtener. Ustedes en su proyecto deben determinar de forma clara qué es lo que quieren obtener. ¿Sí? Sí, o sea, porque si no, a medida que avancemos, se va a ver ustedes mismos se van a enfrentar, se van a ver atrapados de qué vamos a hacer. ¿Sí? Van a decir, sí, ¿qué vamos a hacer, no? Deben de tener bien claro, ¿no? A lo mejor, como les decía, en su sistema de control de ventas, un pequeño sistema de facturación, está bien, ¿no? Un sistema de estadísticos, pues está bien, pero tener bien definido. Entonces se supone que esta empresa contrata a una consultora que le indique la mejor forma de lograr estos objetivos y que le permita crecer y expandirse sin perder el control. ¿Sí? Ahora bien, una vez que hicimos eso, tuvimos la entrevista inicial, platicamos con el directivo y entonces ya redactamos el caso. ¿Sí? Entonces creo que eso fue el primer entregable que les marqué, redacción del caso. ¿Qué dice? Para nosotros es la empresa farmacéutica, la emprendedora desea crecer rápidamente, para lo que necesita mejorar el control de sus productos en el punto de venta, logrando el registro en línea de todas sus operaciones y atendiendo más rápido a sus clientes directos. ¿Sí? Ya intenta en una redacción decir qué es lo que se quiere alcanzar. Ya dice que necesita mejorar el control de sus productos en el punto de venta. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de venta de una farmacia? Pues donde están atendiendo al cliente, ese es el punto de venta, es donde te lo están entregando. No necesita mejorar el control de sus productos en el inventario o en el almacén o en su relación con el proveedor que le surte. No. Es cuando le vende al cliente. ¿Qué más necesita? Sabe que quiere registrar en línea todas sus operaciones. ¿Sí? Todas las operaciones desde que llega el cliente, solicita el producto, se registra en el sistema, le dan una nota de venta, va a la caja, le surten. Todo eso necesita, es lo que quiere controlar. Y además quiere atender más rápido a sus clientes directos. ¿Sí? Que cuando te presentes a una farmacia, sea más rápido el tiempo que te atienden. Te tardes menos. Si se dan cuenta, ya analizando esta redacción, ya nos muestra cuál es el objetivo, cómo lo vamos a lograr, dónde, el ámbito dónde es donde va, qué área de la organización y las metas. Sí, ya tiene todo eso. Eso es lo que debe de tener su redacción del caso. ¿Sí? Porque entonces ya nos facilita más qué vamos a hacer. Si no, pues nos ponemos a divagar, ¿no? Es que voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a hacer aquí. ¿Qué son las primeras cosas que debemos de tener? Primero debemos tener unos tiempos para la entrevista y un plan de acción. ¿Sí? Esto da certidumbre y ayuda a no divagar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si tú no llegas con tu usuario principal y le dices, mira, es que nosotros pensamos hacer esto y vamos a hacer esto, y primero vamos, aunque sea un plan de acción, han hecho diagramas de Gantt o diagramas de PERT, o un plan de barras, ¿sí? Donde en el plan dices, mira, es que yo voy a entrevistar a tus empleados y me voy a llevar 2 semanas. Entrevistas, ¿no? Le pones entrevistas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tú si ya le muestras, aunque sea con 3, 4 puntos al usuario, da certidumbre, da idea de que sabes qué hacer y hacia dónde vas. Y a ti mismo te empieza a dar, pues, confianza, ¿no? Dices, en 2 semanas debo de tener esto, en 3 semanas debo de tener esto, en 1 mes debo de tener esto. ¿Sí? Normalmente a las personas más jóvenes les cuesta más trabajo planear que a las más viejas. No, fíjate que es más que nada por cómo vemos el tiempo. ¿Sí? ¿Qué te puedo decir? Cuando yo tenía, estaba recién egresado de la carrera, bueno, y cuando estaba todavía estudiando, yo no tenía un buen concepto del tiempo, al grado que yo no sabía lo que iba a hacer, pues, al terminar la escuela. Yo sabía que a lo mejor iba a entrar a trabajar y que a lo mejor me iba a casar y que iba a tener hijos, pero no tenía bien plan. No tenía bien planeado así como que tiempos y espacio y cómo. Y a medida que va pasando el tiempo, como que tu concepto de las actividades y de cuándo tienes que hacerlas va cambiando. Y te resulta más fácil definir, es que en 1 año debo de hacer esto, en 6 meses debo de tener esto otro. Ahorita yo tengo mi vida mejor planeada que cuando tenía 20. Y cuando tenía 20 tenía más tiempo que el que tengo ahora. ¿Sí? O sea, es más que nada, está relacionado con eso, pero es motivo del ser humano. En realidad no veo que tenga tanto que ver con tu falta de experiencia. No, claro, la falta o la experiencia te ayuda a definir mejor estos tiempos. Si ya sabes, es que nos vamos a tardar 2 semanas en entrevistas, pues a lo mejor ya con experiencia te ríes y dices 2 semanas, pues ni locos, ¿no? Pues por lo menos es 1 mes, ¿no? También eso, como persona externa y que pongas un plan, te puede quemar, ¿sí? O sea, alguien con experiencia se puede dar cuenta que los tiempos que estás dando son muy alegres. Sí, y te puedes topar que un director o un gerente en buena onda te diga, ¿sabes qué? Es que esos tiempos no son reales. Alárgalos, ¿no? Pon tiempos reales. Si no, no vamos a salir, no vale la pena. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Siempre es bueno, como dice aquí, procurar entregar el resultado de la entrevista lo más pronto posible, en papel. ¿Cómo trabajas? Tú agarras y te sientas a entrevistar a alguien, te sientas a entrevistar a alguien, y así como le vas preguntando, lo vas anotando. Normalmente, por eso, los que entrevistan no es uno. Siempre es recomendable que sean al menos 2, dependiendo también del tamaño del proyecto. Porque lo que no capta uno, capta el otro. Puedes grabar la conversación como referencia, ¿sí? Agarra tú, la videograbas o la grabas el audio, lo que tú quieras, como referencia. Pero lo más importante siempre van a ser tus notas. Porque ahí tú ya hiciste un filtro previo, un análisis de qué era lo importante. A lo mejor ya viendo tus notas, tú dices, ay, es que aquí me dijo esto o me dijo esto otro. Entonces escuchas la grabación. Pero no puedes intentar, nada más le hago caso a la grabación y no tomo nota. ¿Sí? Eso no resulta. Porque ya cuando escuchas la grabación no es lo mismo, no es el mismo énfasis, las preguntas no se escuchan igual, el ambiente es diferente. ¿Sí? Entonces se deben de tomar notas al momento. Hay quien, ya actualmente con la tecnología, pues ya te llevas tu equipo y al momento vas tomando notas. No debe de ser algo desagradable tampoco para el usuario, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no se siente incómodo de que de pronto le estás prestando más atención a la computadora que al entrevistado. ¿Sí? Que él sienta que lo estás entrevistando y que lo que él te dice lo estás transcribiendo. ¿Sí? No que de pronto te quedas ahí con la computadora. Entonces eso es parte. Y al terminar, como dice aquí, lo más pronto posible entregar un resultado, de preferencia en papel. ¿Sí? Aunque los medios electrónicos son muy bonitos y lo puedes mandar por correo electrónico hasta el otro lado del mundo, simplemente el tener un papel en las manos nos da certeza. ¿Sí? Como seres humanos así somos, es algo material que puedes tocar, lo electrónico no lo puedes tocar, no existe. ¿Sí? Aunque sea más bonito. Esa es una recomendación. Normalmente se recomienda preparar un guión. ¿sí? Por eso es que una de las actividades previas que hicieron ustedes fue organigramas y descripciones de puestos. Si tú haces tus organigramas y descripciones de puesto, antes de la entrevista, pues ya sabes qué hace el entrevistado. ¿Sí? Tienes una idea más o menos de que, ah, pues es que es de ventas y venden esto y venden esto otro. A lo mejor ya te familiarizaste por ahí o medio lo conoces. Entonces ya vas preguntando cosas por el estilo. También depende mucho del tamaño del proyecto. Puede ser que una de las primeras cosas que se haga es que te dan un curso de inducción súper rápido, ¿eh? A mí me tocó en varios proyectos que tú llegabas como consultor nuevo y la primera actividad que te llevaba una o dos semanas estaba en un curso de inducción como si fueras empleado. Entonces en alguna ocasión me tocó que estar de dependiente en una tienda, en una cervecería, ¿sí? Vendiendo la cerveza, cobrando, moviendo cajas y todo eso. Y ni siquiera éramos de la compañía, éramos consultores. ¿Qué? Pero entonces te dan cursos de inducción de eso. También depende mucho de la magnitud del proyecto. Es parte de la idea que cuando preguntes sepas de qué vas a hacer. Y entonces por eso puedes hacer un guión previo. Yo ya tengo dudas de esto, le vas a aclarar, pero como dice aquí, siempre con la mente muy abierta. La redacción del caso es algo muy general. Si se dan cuenta, aquí viene la redacción del caso, es algo muy general, pero siempre debemos de procurar acotarnos a ello. ¿Por qué? Porque eso es lo que se autorizó. ¿Sí? El usuario dijo, sí se va a hacer en base a esa redacción. Sí, o sea, si de pronto empezamos a moverle a la redacción, no, y es que también podemos hacer esto, podemos hacer esto otro, podemos hacer esto otro, estamos cayendo en cosas que no están autorizadas ni vistas. Siempre es conveniente que le dediquemos, que las entrevistas les pongamos un tiempo. ¿Sí? Yo recomiendo como máximo una hora, porque si no, después te pones a divagar. ¿Sí? O sea, dices, no, es que dos o tres horas. Y muchas veces si entrevistas ya conoces algo al usuario, ¿sí? Pues vas a extenderte, ¿no? Como les digo aquí en México, pues le preguntas de los hijos, de las hijas, de la esposa, del esposo. Recorres a todo el árbol familiar, sus fechas de compromisos, de cumpleaños y todo eso. Menos a lo que vas. Pero si tú sabes que el tiempo está limitado y que es una hora, tú mismo te presionas a que tienes que acabar en esa hora, en que no puedes divagar. ¿Qué más? Ya la entrevista. Debemos de prepararla y tener algunas preguntas de la entrevista, como dice aquí. ¿Cómo la preparamos? Deben participar los encargados del proceso. Sí, normalmente en toda organización hay unos encargados que son los principales de cada proceso. Deben de participar uno o más analistas y uno o más modeladores. El modelador es el que va a ir diagramando. Sí, cómo va el sistema. Ya no acabamos, pero tenemos que ver un ejemplo de cómo tenemos que modelar nuestras entrevistas. Sí, es algo sencillo, pero se tiene que hacer al momento. Sí, tenemos que ver cómo se hace. Ya acabó porque los veo muy nerviosos. Bueno, entonces nos...